Abril es mes de nostalgia ultra y en nuestra cuenta de Instagram de la X más música, arroba la X más música, Dayana, les cuenta sobre una canción muy especial, Billie Jean, de Michael Jackson, así que vayan a nuestra cuenta de Instagram para que vean el video de Dayana. Nostalgia ultra en la X. Clásico en 1 to 5. Con una de las canciones más icónicas de la década del 80, lanzada en 1988 por una banda británica, los Fine Young Cannibals, primer sencillo de su álbum The Raw and the Cooked, que rápidamente se convirtió en un éxito mundial y llegó al número uno en el Billboard Hot 100 en el 89. Aquí está. Ella es Rose Gray y ahí estaba con Party People. Non-stop music in 1 to 5. The Door in 1 to 5. La X más música. Teenage Dream de Katy Perry le dio título a su álbum tal vez más exitoso en toda su carrera. Ya viene Sound City en camino con Cata Blanco y Alejandro Gary. Pásenla muy bien. Feliz tarde, feliz noche. Can't write one song that's not